Te propongo que cambiemos de tema. Cambiamos. Y que escuchemos un audio que sale del programa de anoche de La Retaguardia, porque es un tema que hemos seguido no solo desde nuestros medios, sino que lo hemos seguido claramente desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Es la situación que vivió Feliciana Vilat, esta joven que denunció a su ex marido, digamos, el papá de sus hijas, por ni más ni menos que abuso sexual de una de sus hijas cuando tenía 4 años. Uh-huh. Hemos venido siguiendo el caso y también te habíamos informado que hace algunas semanas salió el fallo que absolvió a este hombre, al que Feliciana llama el progenitor de sus hijas y que se llama Nicolás Valerdi, y fue declarado inocente. Y ayer, hoy jueves, el martes, se dieron a conocer los fundamentos de la sentencia. Y era importante acceder a los fundamentos porque había que ver qué decían acerca de algunos peritajes, qué decían, cuál era la razón, digamos, por la que no se tomaban en cuenta los peritajes, los dichos de Feliciana y los dichos de, sobre todo, de la nena que declaró en Cámara Gesell, tanto sus dichos como sus dibujos y estas maneras en las que se expresan los chicos, y que están aceptadas por buena parte de la psicología, pero hay un pequeño sector, un pequeño grupo que habla del síndrome de alienación parental y que dice que los chicos son influidos por las mamás para alejar a los chicos de los papás. Es una situación muy discutible. Es un pequeño grupo, pero con mucho poder, el que sostiene el SAP, y algunos fallos claramente tienen esa línea. Te propongo que la escuchemos a Feliciana anoche. ¿Cómo estás? Estamos, que no es poco. Estamos, que no es poco. ¿Y cómo estás? La verdad estoy indignadísima. Bueno, como comentabas recién, tengo los fundamentos en mi poder. Fundamentos muy largos. Y bueno, nada, leyendo y releyendo. Y realmente es increíble las cosas que han puesto. Se ven muchas contradicciones, de hecho, en un mismo documento de parte del tribunal. Resumiendo, lo que decidió el tribunal de manera unánime es absolverlo porque yo realicé una falsa denuncia. Uh-huh. Lo dice así, concretamente, digamos. No da vueltas para decir eso. Exacto, sí, sí. Lo poco, según lo... Bueno, te resumo, por eso te digo, son 120 hojas de fundamento, que no suelen ser así los fundamentos, pero bueno, en este caso particular se han dedicado a explayarse lo más que pudieran. Lo que observan algunos peritos o profesionales en la nena, que tienen que ver con situaciones de delito sexual, según este tribunal, fueron inducidos por mí, es decir, que pasándolo en crioso les en la cabeza, y si queremos ser un poco más exactos, estamos hablando de SAP nuevamente, el inexistente síndrome de alienación parental. Uh-huh. Noto también que en los fundamentos se basan enérgicamente en los testigos que llevó el imputado. Yo quiero aclarar, nosotros no presentamos testigos, no fue ninguna amiga o amigo mío, no fue mi mamá, no fue la tía de la nena, nosotros no presentamos ningún testigo porque, bueno, estamos convencidos, esto es un delito de alcoba, se le llama, y no hay testigos. Claro. Esos testigos son pedófilos y perversos, pero no andan abusando en público. Uh-huh. También siempre entendí esta estrategia perversa de la defensa, de traer testigos, que uno era fue un primer novio mío, que, por ejemplo, se le preguntó cómo eran nuestras relaciones sexuales cuando teníamos 18 o 20 años. Pregunta que no tiene nada que ver, por supuesto, en el hecho denunciado, pero que hizo la defensa y que el tribunal le dio lugar. Claro. Y, bueno, también otra de las testigos fue María Laura Firpo, una ex amiga mía, desde la infancia hasta que yo descubro los delitos de abuso sexual. Y el tribunal hace muchísimo hincapié en estos testimonios. Por ejemplo, hasta desestiman la denuncia inicial que se hice contra Valerdi por violencia de género. El tribunal desestima esa denuncia. Uh-huh. Dice claramente, Vilat mintió en todo lo que dijo. Hasta en la denuncia que hice previamente de violencia de género. ¿Por qué? Porque esta señora o señorita Firpo, que éramos muy amigas, dice que Vilat nunca le había contado que sufría violencia de género. Es verdad, sí. No se lo había contado. Ni a ella, ni a mis hermanas, ni a mi madre, ni a ninguna otra amiga. A nadie se lo había contado. Uh-huh. Digamos que es el 2+2 de las víctimas de violencia de género. Claro, ¿no? Claro. No andamos mostrando nuestros golpes por la vida, ni contándolo abiertamente, todo lo contrario. ¿Andan ocultándolos? Siempre ocultamos. Así uh-huh. es a 40 grados y hay que ponerse una bufanda, y bueno, se pone la bufanda para que no se vean las marcas. O sea, claro. De esto se trata. ¿Y dan alguna razón los jueces del tribunal de por qué elaborarías una mentira semejante? Sí, se basan bastante en una pericia psicológica que se me hizo a mí, en el cuerpo médico forense, en la etapa de instrucción, que es una pericia, cuando yo la leí me asusté un poco de mí misma, de todo lo que dice, porque bueno, habla que tengo un trastorno histeroparanoide, que soy manipuladora, bueno, en conclusión no dice nada muy lindo de mí. Se contrapone esto a la pericia que le hicieron a Valerdi. La pericia psicológica de Valerdi es impecable, que al margen, si es un pedófilo o no, me pongo en el lugar de la justicia y no de mamá, entiendo que ninguna pericia de ningún ser humano puede dar impecable. Pero uh-huh. bueno, el caso de Valerdi es una persona ejemplar por donde se lo mire. Mi pericia todo lo contrario. Uh-huh. Entonces, bueno, se agarran de esto. La testigo Firpo, la testigo que presentó él, también hace hincapié en que soy una persona muy inteligente, soy habilidosa con las palabras. Entonces, bueno, en resumen, tengo tanta capacidad de manipular que no solo manipulé a mi hija para que hable, para que dibuje, porque dibujó, por ejemplo, a su progenitor con los genitales expuestos, frente a diferentes profesionales. Y no, bueno, como te decía, habló, dibujó. ¿A qué edad había hecho esos dibujos, esas pericias? Entre los 4 y los 5 años. Uh-huh. Cosa que normalmente un chico no hace, ¿no? Claramente. Sí, si no lo vivió, no lo puede expresar de ninguna manera. Uh-huh. Y también gestualizó frente a una de las peritos del cuerpo médico forense, la doctora Berlín Embló, gestualizó con una virome y hizo los gestos de una situación de sexo oral, con otra profesional del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual también, gesticuló movimientos masturbatorios de ella hacia su progenitor y a la inversa también. Es decir, tengo la capacidad, evidentemente, para este tribunal de manipular todo lo que pase por la cabeza de mi hija, ¿no? Los dibujos, los gestos, los sentimientos, uh-huh. Las reacciones de miedo, de vergüenza, sentimientos ambivalentes hacia su progenitor cuando inició esto. Ella decía, tengo un papá, cuando es bueno me gusta verlo y cuando es malo no, como que lo disociaba. Y también tuve la capacidad, mi manipulación es tal que tuve la capacidad de manipular también a los profesionales, los uh-huh. que confirman el abuso. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, la licenciada Otero del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, ella fue terapeuta de la nena y la vio en 35 oportunidades, y bueno, es una de las que confirma contundentemente que los abusos ocurrieron por parte de Valerdi. Pero lo que dice el tribunal es que, como la terapeuta, era la terapeuta de mi hija, también hablaba conmigo, uh-huh. La terapeuta se predispuso a creer en mi relato y ya encaró el tratamiento de la menor con todo lo que yo le había metido en la cabeza a la terapeuta. Uh-huh. O sea, también pude manipular a los profesionales. A ver, Nembló, aparentemente, que también es otra de las que confirma el abuso, también la pude manipular. Uh-huh. Vos sabés que Ayer, creo, charlábamos con un compañero que también te entrevistó, con Daniel Giovannini de La Colectiva, y decíamos, ambos coincidíamos en que, bueno, en que obviamente debes estar pasando un momento de mierda, porque son esos momentos en los que uno piensa cómo dar la vuelta, cómo se hace para dar la vuelta y no encuentra los caminos. Y a la vez coincidíamos ambos en que esta situación penosa, que no hubiéramos querido conocer nunca, nos ha hecho conocer, los dos veíamos lo mismo, a una luchadora naciente, de esas que con el tiempo no solo pelean por sus causas, sino que pelean por las causas de otros. En este momento, un día como el de hoy, a horas de tener semejantes argumentaciones de la inocencia judicial de tu expareja en las manos, ¿se te ocurre cómo seguir? ¿Tenés ganas de seguir peleándola o no sé, o estás pensando en irte, en alejarte del país y olvidarte de todo? No, todo lo contrario, no. A ver, esto de irme, sí me ha pasado mucha gente. En algunos momentos me han dicho, bueno, andate. ¿A dónde nos vayamos? Lo que mi hija vivió la va a acompañar así viva en el Congo. Uh-huh. Los abusos sexuales no desaparecen nunca de nuestras cabezas. Y lo digo porque conozco muchos sobrevivientes y muchas sobrevivientes de abusos sexuales en infancia. Gente de más de 60 años que fueron abusadas a los 4 y siguen recordando y siguen soñando y siguen teniendo miedo. Uh-huh. Y culpas y, bueno, y millones de consecuencias que deja el abuso sexual infantil, más aún cuando es intrafamiliar. Por otro lado, ni mis hijas ni yo tenemos que ir a ningún lugar. Que si tiene que ir o esconder debajo de la tierra sería él. Nosotras no hicimos nada. Entiendo el planteo porque, bueno, estamos o estoy personalmente enfrentada a un sistema judicial patriarcal que es un monstruo al lado mío. Pero lo que justamente quiere este monstruo es eso, que nos casemos. En este caso me tocó a mí ser la atrevida en creer en mi hija, atrevida en denunciar, atrevida en seguir. Hace más de 5 años que estoy con esto, me han puesto muchos palos en la rueda, y bueno, y fui una atrevida también por seguir, y fui una atrevida por llegar a juicio oral, y fui una atrevida por seguir enfrentando, o por repudiar el Faso, o bueno, esto es lo que le molesta a nuestra justicia patriarcal, y solo lamento en el alma que les moleste. Yo voy a seguir luchando, no para demostrarles que no les voy a dar el gusto de casarme, sino para proteger a mi hija. Uh-huh. ¿Ya lo hablaste con ella? Sí, por supuesto, con las dos nenas. Es muy difícil, incluso uno trata de hacer. Yo volví a mi casa, primero fui a buscar a las nenas al colegio, y bueno, tratás de decir qué cara pongo en mi casa, cómo hablo con las nenas, si bien sabían de la absolución. Pero bueno, uno trata de poner su mejor cara y sus mejores ánimos y etcétera. Y veníamos llegando a casa del colegio y en la puerta del edificio aparece el hermano del imputado, el hermano de Valerdi, con un amigo. Uh-huh. En la puerta del edificio, hostigándonos, insultándome. Entonces, con las nenas presentes. ¿Eh? Con las nenas presentes, estabas volviendo con ellas, me claro, perdí. Yo estaba con mis dos hijas. Uh-huh. Sí. Que se pusieron muy mal, expresan de maneras diferentes, la mayor llora y no puede ni siquiera omitir palabra, la menor pudo decirle, andate, no te quiero ver, pero bueno, esta persona lejos de irse se acercaba más, por suerte estaba mi mamá también en la puerta del edificio cuando llegamos, mi mamá se encargó de las nenas, me encargué de pedirle a esta persona que se retire, por supuesto. Las nenas descontroladas, hoy no querían ir al colegio, no quieren salir a casa, dicen que van a vivir acá adentro, que bueno, que el colegio venga a casa, que la psicóloga venga a casa, y que toda la vida venga adentro de casa, que esas no van a salir a casa. Y es muy difícil poder explicarles, porque ya me encuentro en un punto donde no tengo herramientas para que esas se sientan seguras, ¿no? En algún momento era la policía nos cuida, y esas sabieron todo este trayecto que no fue así. En algún momento tuve un botón de pánico, entonces, bueno, quédense tranquilas que mamá tiene el botón de pánico, tampoco sirvió. quédense tranquilas que tenemos una medida cautelar de prohibición de acercamiento, tampoco sirvió. Es decir, esta gente, y ahora más que nunca, se sienten impunes, ¿no? Porque como la justicia dijo que esta persona es inocente, se sienten impunes. Uh-huh. Mientras tanto, las que no quieren salir a la calle hoy son mis hijas. Uh-huh. Feliciana, te agradecemos este contacto en un momento así tan, tan especial, donde me imagino que estarás llena de bronca intentando contenerte para no decir cosas más fuleras, y que de todas maneras intentar seguir llegando a un montón de gente que puede estar pasando por la misma situación, o aquellos que no la pasaron nunca, pero que de todas maneras las has logrado conmover. No a los jueces del tribunal, porque evidentemente no han dejado que así suceda. A veces la justicia tiene estas personas así que se ponen en lugares que, en lugar de estudiar sobre las cuestiones y de charlar con profesionales, son otras cosas las que les juegan y que les resultan mucho más importantes. Te agradecemos y la seguimos, porque sabemos que vos la vas a seguir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, ahí escuchábamos entonces esta entrevista de anoche con Feliciana Vilat, y seguramente después le entraremos al fallo del tribunal, porque nos parece interesante, digamos, ya la parte que ella dio a conocer en esta charla o en otras entrevistas que ha dado, o incluso a través de su Facebook, Feliciana Vilat, dan cuenta de la gravedad del asunto, pero seguramente va a ser interesante acceder al fallo, a los fundamentos del fallo completo, para poder, digamos, entender cuáles son los argumentos de los jueces que declaran inocentes al progenitor de las chicas, a Nicolás Valerdi, que está libre. Y es preocupante esta situación que contó de ayer mismo, cuando fue, digamos, interceptada en la puerta de su casa por el hermano de Valerdi, y ella estaba con las chicas adelante, ¿no? Y esta situación de que le digan que no quieren salir de la casa, que van a vivir adentro de la casa, ¿no? Liliana Felipe. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esas calles de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda la vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor?